compañero, tenemos más de 10 años haciendo el trabajo de sepulturero. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo que te afecta mucho en el tema psicológico, la familia. Así que se llegó a tomar esta medida en la falta de respuesta del tema del municipio. Hemos entregado notas, hemos hecho asamblea y nunca, la verdad, nunca tuvimos respuesta de nada. Por eso se llegó a esta medida. Y más allá del tema de administración, estamos pidiendo una bonificación por un ente recaudador, más allá que el cementerio, porque el cementerio recauda 16 millones de pesos por año y no meten la excusa de que no. Que no es por ente recaudador, y hemos averiguado y es así. Tenemos muchos lugares que lo están cobrando, por ejemplo renta y otros lugares más, ¿no?